desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a la 1 de la tarde por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencia, conducido por el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor, por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes, mis queridos radiotiempistas? Bueno, para comenzar el programa, no me queda más sino que desearle de verdad bendiciones eternas para este año 2019, que como ustedes ya se habrán dado cuenta, ya se nos está yendo, porque a partir del lunes 14 que comienzan las actividades y ya comenzamos a una etapa normal después de estas vacaciones, pues podríamos decir que ya nos quedan 11 meses y medio. Eso quiere decir que el tiempo se nos está yendo rápido y es parte de lo que nos dice la palabra de Dios. Los tiempos se acortarán por las situaciones difíciles que estamos viviendo a nivel mundial. Pero quiero agradecerles a todos ustedes por haberse aguantado los últimos 3 programas que estaban repetidos. Y quiero aprovechar y agradecer al hermano Andrés Noguera, que está en la dirección general y es el que nos permite salir al aire. En la producción, a mi amigo Oliver Noguera, que no bajaste ninguna chimenea en diciembre, ¿no? Que se llama Noel, ¿no? Digo, Noel, sí. Y a Noel Rodríguez en los controles. ¿Y quién les habla? El pastor Johnny Quintero. Como ustedes saben, este es un programa que sale a través de la organización Mi Casa. Y si usted quiere ubicarnos, nos puede llamar o nos puede mandar un mensaje de texto al 0426-401-3714 o nos puede llamar a cabinas, o sea, a la emisora, si usted necesita algún servicio social al 730-1579. También nos puede ubicar en las redes sociales. Nos puede ubicar en Twitter, Instagram y Facebook como Iglesia Comunidad de Amor en su abreviatura CD Amor. Nos puedes estar escuchando también vía internet por la www.radiotiempo1200.com.be. Y quiero recordarle a los hermanos que me están escuchando, que asisten a la congregación, que este domingo comenzamos las actividades eclesiásticas después de estas vacaciones merecidas que cada uno de nosotros tuvimos ya un tiempito desde el año pasado, y tendremos nuestra habitual Santa Cena, así que los esperamos con mucho amor y mucho cariño, esperando la voluntad del Eterno que tenga para cada uno de sus hijos y de sus iglesias, aunque sabemos que la iglesia es una sola. Bien, estamos a 11 de enero, es el undécimo día del año. en el calendario gregoriano. Recuerden que nos rige es el calendario gregoriano. Olvídese del calendario judío, musulmán, chino, que por ahí andan hablando, no sé qué año será este, si del tigre, el dragón, la rata, el perro, el caballo, el burro, no sé, porque es un calendario que tiene identificación con animales. Y nos quedan prácticamente 354 días para finalizar el año, y en años bisiestos serían 355 días. Así que vaya para todos ustedes las bendiciones eternas de este humildemente pastor salvado por la sangre de Cristo como ustedes. Me mandan un mensaje de texto. Dios te bendiga, hermano. Es la hermana Ari. Oración por mí y José Hernández. Que sea la voluntad de Dios y que nos una. Cristo te ama. Gracias, hermanas, por esa bendición, hermana Ari. Pero estamos orando para ti. Vamos a aprovechar no solamente para orar por ti y el amigo José Hernández, sino por todos los que nos están escuchando a esta hora, en este momento, interrumpiendo un poquito el almuerzo que usted debe estar teniendo en este momento. En la bendición del Padre, pedimos que tú, Señor eterno, Padre amado, cubras a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que nos están escuchando. Te damos gracias por la vida que nos diste en el 2018, por la salud que nos diste en el 2018, por cada una de las circunstancias, sean buenas o sean malas, porque de las malas hemos aprendido y hemos madurado, y de las buenas nos regocijamos en ti, Señor. Padre, bendice a cada uno, resuelve a cada uno de los oyentes sus problemas económicos, sus problemas de relaciones interpersonales, sus problemas matrimoniales, sus problemas de salud. Padre, que cualquier enfermo que esté en este momento en algún hospital escuchando sea sanado por la obra poderosa de tu mano. Si el mundo conociera tu poder, el mundo sería feliz. Padre, rechazamos todas las tinieblas que puedan haber a nivel personal, a nivel también de la ciudad de Caracas y cualquier ciudad en Venezuela y el mundo. Rechazamos en el nombre de Jesús las tinieblas del enemigo que quieran provocar muerte, no solamente en esta nación, sino en el mundo. También te pedimos que tú seas cubriéndonos de cualquier desastre natural que se pueda avecinar. Padre, te agradecemos y te queremos dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Como es habitual, en este año continuaremos también anunciando los acontecimientos que pudieron o hubo en tiempos pasados. Ustedes saben que este programa es para despertar conciencias, pero también es un programa cultural, es un programa que quiere incentivar los valores, los principios éticos y morales bíblicos, porque básicamente nuestra civilización occidental se basa en los valores cristianos. Eso es importante que usted lo tenga presente. Y me siguen escribiendo mensajes de textos, piden oración también por la persona Cecilia Pérez, para que Dios trate con la persona. Bueno, pedimos por Cecilia Pérez. Señor, revélate en sueños, trata con ella. Señor, tú conoces su corazón, tú eres el único que puedes juzgar cualquier pensamiento que el hombre pueda tener en su interior. No nos toca a nosotros sino orar, dice el Señor, que intercedamos por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos y también por nuestros enemigos, porque es muy fácil orar o amar a aquel que nos ama, o retribuir a aquel que nos retribuye bien. Pero qué difícil es retribuir o amar a aquel que nos odia o habla mal de nosotros. Solamente el Espíritu Santo que habita en ti lo puede hacer. Acontecimientos. En el 630, en Arabia, Mahoma lidera un ejército de 10.000 personas para conquistar la Meca. En 1838, en Estados Unidos, Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. En 1954, se celebran las primeras reuniones entre soviéticos y estadounidenses sobre la prohibición de las armas atómicas. Es necesario que estas conversaciones se retomen porque cada día más hay más bombas atómicas. Y queremos la paz en el planeta Tierra, pero la paz que nos da el Señor Jesús. En 1967, en Ciudad de México, ocurre la última nevada de su historia. Un saludo a los mexicanos. Eso quiere decir que desde 1967, hace 51 años más o menos, si mal no estoy, no ha nevado en Ciudad de México. En 1981, en Nueva York, el peruano Javier Pérez de Cuellar es elegido secretario general de la ONU. En 1990, en Lituania, se realiza una masiva manifestación, 20.000 personas a favor de independizarse de Rusia. Bueno, en este caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la que en ese entonces existía. En el 2001, científicos estadounidenses presentan el primer primate modificado genéticamente. Nacimientos. En el 347, Teodosio, primero el Grande, emperador romano. En 1971, Alex Delgado, beisbolista venezolano. Este es alguien que a muchos de los que me están escuchando, sobre todo los varones, los hombres, les va a gustar, ¿no? En 1987 nace Diosa Canales, cantante, actriz, modelo y bebé venezolana que actualmente radica en la hermana República de Colombia. En 1996, José Daniel Ortiz, jugador venezolano. Fallecimiento. En esta parte del fallecimiento queremos dar el pésame a los familiares del periodista deportivo José de San Martín Vizcarra Conti Eras, que nació en Caracas un 30 de diciembre de 1948 y falleció recién el día 6 de enero, el Día de Reyes. Lamentamos realmente la muerte de este locutor. Era profesor de la Universidad Santa Rosa, si no me equivoco, fue presentador deportivo de RCTV y Meridiano Televisión. Lo recordamos cuando decía que la sacábamos de jonrón. Bueno, él la sacaba de jonrón. Pero confiamos que como buen creyente en Cristo Jesús está en el reino ahora. En los fallecimientos, en un día como hoy, fallecieron en el 705 Juan VI, Papa Católico. En el 2014, Ariel Sharon, primer ministro israelí. Ahora sí, nos vamos a una pausa musical y nos vamos con el primer tema de La Calle con Tercer Cielo. Otra mañana más, me toca despertar, sin deseo alguno de volverme a levantar. No quiero escuchar las noticias que suenan siempre en mi barrio al desayunar. Supiste que mataron al hijo de don fulano, llevaba tiempo que algo así te andaba él buscando, y lo encontró. Me me duele el corazón y se me va la voz, llorando ver cómo se pierde mi generación. Los que vi crecer, con los que jugué, los amigos que tuve en la escuela y tanto amé. Cuando me convertí dijeron que yo estaba loco, que esta vida hay que gozarla porque no hay otra. La calle es como un banco que me puede prestar y luego con un interés tuyo tú cobrarás. No se trata de dinero y luego no podrás pagar. Mientras te va cobrando lo mejor te quitará. La calle sabe que tú tienes potencial, que Dios para tu vida tiene algo especial. Pero la calle viene y te brinda vanidad, haciéndote creer que no te puedes escapar. Pero no es verdad. Recuerdo aquella vez, un martes 16, el intento de asalto que hice con usted. Parecía que todo saldría bien, nos íbamos después de el dinero recoger. ¿Quién iba a pensar que de el bolso de una señora podrían salir dos disparos de una pistola? Y nos impactó. Y 15 días después fue cuando desperté. Estuve al borde de la muerte pero me salvé. Dios me permitió volver a nacer. Aquel chance que yo tuve bien lo aproveché. Yo pregunté por usted cuando volvió a mi mente. Alguien me dijo él no la hizo, la bala fue en la frente. La calle es como un banco que me puede prestar y luego con un interés tu nieto cobrará. No se trata de dinero y luego no podrás pagar. Mientras te va cobrando lo mejor te quitará. La calle sabe que tú tienes potencial, que Dios para tu vida tiene algo especial. Pero la calle viene y te brinda vanidad, haciéndote creer que no te puedes escapar. Pero no es verdad. Tú puedes escapar. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Bien, como todos ustedes, bueno, en este momento ustedes los que están comiendo me van a disculpar, pero deben estar pendientes por ahí ustedes. ¿Cuál es el pecado capital que vamos a hablar hoy, no? Nos falta la gula, la avaricia y la soberbia. Hemos hablado de la lujuria, la pereza y la envidia. Y también de la ira, ¿no? Pero hoy vamos a hablar porque encaja, ¿no? Acabamos de pasar unas fiestas decembrinas y le damos gracias al Eterno y oye, qué bueno que en este diciembre alguno de nosotros, tal vez no todos, pudimos ver un pan de jamón, una yaca, un dulce de lechosa. Algunos no pudieron ver por la situación país, pero si usted no vio el pan de jamón, seguramente vio alguna otra cosa. Preparó alguna otra tradición o comió algo. Pero casi siempre en estas fechas decembrinas decimos, bueno, vamos a romper la dieta y a casi todo en enero lo vemos cachetones, lo vemos gordito. Wow, porque bueno, muchos por ahí, bueno, en Facebook por ahí alguien posteó, bueno, y puso una foto de cuántas hallacas comió, bueno, bendecido porque pudo ver la yaca. Y ya en diciembre, bueno, estamos preocupados, en enero, perdón, estamos preocupados porque queremos ya hacer dieta y estamos pensando que vamos a ir a un gimnasio a ver si adelgazamos. Bueno, ustedes ya habrán adivinado entonces cuál es el pecado capital que vamos a hablar, y vamos a hablar de la gula. La gula, de acuerdo a la tradición cristiana, en este caso católica, está catalogada como uno de los siete pecados capitales. Vamos a definir entonces qué es la gula, porque muchos se estarán preguntando, bueno, ¿qué es gula? Porque una cosa es comer y otra es, bueno, comer en demasía. Por ahí popularmente los venezolanos decimos, bueno, estás tragando, ¿no? O te estás atragantando. ¿Cómo definimos la gula? La gula se conoce como un mecanismo humano caracterizado por el apetito desmedido en el comer y beber. Tanto es así que hay personas que compran, wow, no se conforman con la botellita de refresco, sino con los 2 litros. Y hay personas que toman hasta 4 litros. O sea que la gula tiene que ver con lo sólido y con lo líquido. Explicándonos, una persona que se deja llevar por las ansias de comer o beber más de lo que su cuerpo necesita, eso es un pecado capital. ¿Pero por qué es un pecado capital? Vamos a aclararlo en el transcurso del programa y esperemos que nos dé tiempo. Perdón, la gula ya es, según, desde este punto de vista, un vicio. Es un deseo desordenado por el placer conectado con la comida. El glotón continúa ingiriendo alimento sin sentir hambre. O sea, lo que siente ya es placer. Placer de comer por comer. En este momento quiero explicar y quiero pedir tal vez disculpas si hay alguna persona que me puede estar escuchando que sufra tal vez de bulimia o anorexia, porque sabemos que es un problema de salud. Pero en este caso estamos hablando de la gula como pecado a nivel religioso. Pero reconocemos que hay personas afectadas de bulimia. La bulimia es una sensación de hambre anormal y muy acusada. Es la bulimia nerviosa. Es un trastorno de la alimentación de origen neurológico que se caracteriza por periodos en que se come compulsivamente. Y después que la persona come, es como es toda atadura, como la atadura sexual, por ejemplo, o aquellas personas que les encanta mentir, ¿no? Que mienten por mentir. Y después que, por lo menos la persona que come convulsivamente sin tener hambre, pasa al otro estado, porque en el momento de la euforia empieza a comer por ansiedad. Ta, ta, ta, come, come, come, come. Por lo general les encanta comer, son tortas, dulces, golfeados, qué sé yo. Y esta persona, después de comer en demasía, se siente culpable. Se siente culpable y es como el alcohólico. Vuelve a decir, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más. Pero se da cuenta que hay un problema en él y es un problema neurótico. Es un problema de su trastorno de personalidad. Esta persona que sufre de bulimia después de comer y sentirse mal, ¿qué es lo que hace? Como se hacía en el Imperio Romano. Muchos de ustedes conocen que la persona pues se provocaba el vómito. Pero en el caso de las personas con bulimia es porque se sienten mal, se provocan el vómito, pero no vuelven a comer hasta cuando vuelven a entrar en un estado de ansiedad por un problema de culpa o por un problema de una afectación por falta de amor. Casi siempre es así cuando tienen problemas de identidad o de estima, un problema de estima. Pueden tener graves problemas de salud. Siempre nosotros no tomamos, hablamos de los que fuman, de los que toman, pero nunca hablamos de lo que comen. Esto es importante, afecta la salud. Recordemos que nosotros somos hechos en demasía, porque todo es en demasía. En el versículo 20 al 21 nos advierte: no bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Porque el bebedor y el comilón, se habla más bien de los bacanales, o sea, esto quiere decir de las fiestas, donde se bebía mucho y donde se comía en demasía y se hacía lo que apetito. O sea, quiere decir que nos va a perjudicar la salud y es mejor tener de Esaú, el hermano de Jacob, que vendió la primogenitura por un plato de lenteja. Muy normal que puede tener, era como un antojo, no pensó y vendió la primos y seremos capaces de instinto. O sea, lo que quiere explicar es que si usted no tiene un carácter, pueda hacerle caer. Eso, hay muchos versículos que hablan sobre bíblicos, sobre el tema. Podemos decir que debemos ser entendidos en esta situación de comida. Debemos tener la habilidad de decir no a cualquier exceso. Debemos tener autodominio. Y el autodominio es uno de los frutos del Espíritu, que es común para todos los creyentes. Recordemos que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, control, tener control. Sobre las consideraciones morales, este pecado se comete porque existe un desorden espiritual. Estábamos hablando de la ansiedad. Cuando tú no eres una persona que no te acepta a ti mismo, que no te valoras a ti mismo, y por cualquier cosa que te dice otra persona, tienes un carácter tan débil que recurres a la comida para satisfacer o llenarte de ese amor que no te da otra persona, ahí hay un problema de autoestima y hay un problema espiritual, porque no te estás viendo a imagen y semejanza del Creador, de que tú vales, de que tú eres perfecto, de que Dios te ama y te hizo a ti, mujer, a ti, hombre, a ti, niño, te hizo perfecto. Nos vamos a una pausa musical en este momento y nos vamos con Ilan Chester en este instante. Carretera, acortate carretera, que me ahoga la distancia. De qué manera cementera, perdóname cementera, si tumbó la flor del llano con mi carrera. Gavilanes de las nubes, vayan hasta la rubiera y me traen por los cabellos a Isabel María Contreras, mi catirita llanera, Isabel María Contreras. hablando cementera. Si tumbó la flor del llano con mi carrera, con mi carrera. Gavilanes de las nubes vayan hasta la rubiera y me traen por los cabellos a Isabel María Contreras. Carretera, remonta la cordillera antes de que me convierta en tolvanera, en tolvanera. Continuamos con el programa de La Gula. Yo espero que este mensaje te esté despertando conciencia. Y quiero agradecer a uno de los oyentes que me acaba de escribir. Te agradezco, hermano, por esas palabras, por estar atento. Y es muy cierto lo que el hermano me escribe. La palabra también nos indica que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso es muy cierto. Y hay un método también. Fíjense que estábamos hablando de la bulimia. Pero, ¿cómo puedes combatir tú esta ansiedad de comer? Porque tienes un problema de autoestima o de carácter. A nivel de la fe, vemos que los grandes hombres y nuestro Señor Jesucristo en la palabra, que Él es nuestra guía, nos enseñó el ayuno. Hay el ayuno religioso, el ayuno espiritual. También hay el ayuno por salud. Por lo general, cuando usted va a hacerse un examen médico, muchas veces de laboratorio, te mandan a que tú vayas en ayuna, ¿verdad? Por lo general son 6 horas que no debes comer. El ayuno, fíjese qué importante es, porque a nivel científico el ayuno te ayuda a depurar tu sangre, a depurar todo tu sistema en tu cuerpo. Y si usted me está escuchando y no sabe ayunar, pues pídale al Padre que le oriente sobre el ayuno. El Señor Jesús nos dice sobre el ayuno que hay ciertos espíritus que salen solamente con ayuno y oración. Y usted puede comenzar ayunando. Hoy va a ayunar mediodía, por ejemplo, y cada día pues agrega una hora. No necesariamente el ayuno tiene que ser solamente con agua o seco, como hacen algunos. Usted puede hacer un ayuno con jugo de frutas, o solamente agua, o también comer frutos ligeros. Pero usted que conoce su organismo sabe cómo puede hacer el ayuno. Grandes hombres religiosos, bíblicos, sobre todo de la fe católica en una época, nos enseña sobre el ayuno. Es un momento para desprenderse de lo humano, de lo carnal, digámoslo así, de lo mundano, y entrar en esta área espiritual, en esta área donde podemos tener un contacto. Es como alimentar el espíritu, mas no el cuerpo, porque al fin al cabo este cuerpo va a quedar en la tierra y este cuerpo va a ser prácticamente destruido hasta que el Eterno nos dé cuerpos nuevos. Seamos glorificados por el poder del Espíritu Santo en un cuerpo nuevo. Es por ello que debemos controlar nuestros apetitos carnales, y dentro de estos apetitos carnales debemos analizarnos. Tú que estás ahí en este momento, analízate por qué comes en demasía, o por qué te gusta comer, como me acaba de escribir un hermano que reconoce, y yo lo aplaudo, porque el principio de sanidad está cuando empezamos a reconocer ciertas áreas en mi vida. Y tú debes, ahora que comenzamos este nuevo año, que a veces hacemos un análisis de nuestra vida pasada, recordemos que el 2018 no va a volver nunca más. Eso va a quedar en nuestra memoria. Lo que usted hizo bueno, lo que usted hizo mal, lo que usted progresó, lo que usted no progresó, eso quedó ahí en la historia del 2018. Entonces, tenemos 355 días más o menos, o 354 días en blanco, donde usted puede escribir sobre hojas en blanco lo que usted va a hacer para el 2019. Y también, como aquella canción que dice, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra buena, una buena suegra, algo así. Saludamos y le damos felicitaciones a aquellos que tienen una buena suegra. Y esperamos que aquellos que son solteros en este año pues puedan conseguir una buena esposa y una buena suegra. Pero la meta es que nosotros podamos llegar al 2020 y podamos decir, oye, el 2019 fue de bendición, fue de éxito en el Señor, pude vencer estas debilidades, pude vencer la gula, pude vencer la ira, pude vencer la envidia, pude vencer la lengua, pude, o sea, el estar hablando mal de los demás, o de estar de chismoso. Incluso en las redes sociales me pude tener un autocontrol de mí mismo en muchas de las áreas. Y tú vas a ver que en enero del 2020 pues te vas a sentir feliz, y te vas a sentir pues que el Eterno te ha, bueno, ayudado. Y como me escribe la hermana o el hermano, me disculpo, pero no sé quién es quien me está escribiendo, pero es un radiotiempista, de eso sí estoy seguro. No alimentemos la carne, alimentemos el espíritu. Eso es lo importante que debemos estar alimentando. Así que no debemos dejarnos dominar por la gula, por el comer en demasía o beber en demasía, sino debemos estar siendo sujetos y gobernados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Llénate de la palabra de Dios. Sé goloso en ese sentido de la palabra de Dios, que tu espíritu sienta deseo de cada vez llenarte de la palabra de Dios. Lee la palabra. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que en el 2018 terminaron de leer la palabra, aunque sea una vez, o sea, la palabra, la Biblia completa? Y no solamente de leerla, sino de escrudiñarla, porque la palabra dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y esto es una recomendación para todo cristiano, porque aquí no estamos hablando de denominaciones o de religiones, estamos hablando de la fe en Cristo Jesús. Porque muchos de nosotros decimos, somos católicos, somos adventistas, somos luteranos, somos evangélicos, en fin, de la religión o denominación que tú tengas. Pero ¿conoces tú tu palabra? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Conoces los fundamentos de tu fe? Muchas veces no conocemos los fundamentos de nuestra propia fe. Nos dejamos guiar por lo que dicen otros, Por ejemplo, mi hermano me estaba contando ayer que él tuvo una empleada que le encantaba robar. Y le decía, pero no debes robar. O sea, la palabra dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y decía, pero si el sacerdote dice que uno es pobre y si uno roba es bueno, está haciendo el Robin Hood. Entonces, creen más en la palabra del hombre que lo que dice la Escritura. Y en ese sentido, tú debes llenarte de lo que dice la palabra. Y la palabra, cuando dice que algo es malo, es malo. O sea, y es malo porque al Eterno no le agrada, no le gusta. Él determinó que las cosas sean así. Y si Él lo determinó que las cosas sean así, es porque Él sabe lo que es bueno para ti. Ahora, el hombre que se quiere desviar, el hombre va a crear sus propias leyes y sus propios temperamentos, situaciones, qué sé yo. Y el hombre siempre se va a justificar, pero recordemos que el hombre no es perfecto. El hombre no es perfecto, el hombre siempre va a justificar su pecado. El que esté atado por la gula va a justificar su pecado de la gula. O no va a reconocer que tiene una afectación, un problema espiritual que trasciende lo psicológico. Tú tienes que ir entonces y pedir ayuda psicológica, o pedir consejería y buscar la raíz de tu problema, porque todo problema humano tiene una raíz. Ningún problema humano o ningún comportamiento, entre comillas, anormal en el ser humano, no es que no tiene raíz. Hay una raíz, y esa raíz tienes que buscarla en tu infancia, en tu nacimiento, en tu adolescencia, aún en la etapa de adultez. Debemos ser capaz sanamente de disfrutar nuestros alimentos. Eso es verdad. Debemos ser capaz en la forma sana. Por ejemplo, a mí me gusta comer, pero sanamente. Me gusta conocer platos típicos cuando viajo. Tengo una anécdota. Una vez viajamos con un equipo de amigos, de hermanos en Cristo, de una iglesia a un país, y se fueron a meter a un restaurante de comida rápida, que es una franquicia internacional que la hay aquí en Venezuela. Yo le decía, pero ¿cómo ustedes van a entrar aquí a una franquicia a comer algo que en Venezuela lo tenemos? Vamos a comer comida típica de este país. Y eso me pareció tan, o sea, increíble. O sea, si usted va a Colombia, a Ecuador, a Chile, qué sé yo, Argentina, a Suecia, a Japón, usted va a comer la comida típica de ese país. Qué bueno, qué chévere. Y se va a deleitar, pero para decir, bueno, yo comí este tipo de comida, y tener un tema de conversación después con tus amigos, pues esta comida es así o no es así, tener un poco de cultura general en ese sentido, y decir, bueno, yo lo disfruté, yo tuve buen paladar. Pero no, o sea, no comer por comer, porque te quieres llenar, y en fin. Sino más bien debemos llenarnos, como ya dije, de la palabra de Dios. En conclusión, Dios nos ha bendecido al llenar la tierra con alimentos que son deliciosos, nutritivos y aún placenteros, y que nos ayuda en nuestra salud, como comer vegetales que nos da todo el complejo vitamínico. Eso es bueno. Y debemos disfrutar de la comida en este sentido, como algo que el Eterno nos ha dado, consumiéndola para nuestra salud, porque sabemos que el comer es para poder vivir. Comemos para vivir. No vivimos para comer, como dicen muchos. O sea, muchos viven para comer, pero nosotros debemos comer para vivir, por salud. Por salud. Eso debe ser nuestro norte. Controlando nuestros apetitos, en vez de permitir que ellos nos controlen. O sea, el comer o el disfrutar del comer en sí no es pecado. Se convierte en pecado cuando eso pasa a ser lo primero en tu vida para llenar la carencia de amor, que ya hablamos, que pasa a ser ya un problema de enfermedad. Hay países que comen más que uno. Por ejemplo, aquí en Venezuela antiguamente comíamos lo que llamamos sopa seco y segundo. O sea, sopa segundo y frutas y café y todo lo demás. En Colombia comen así, por ejemplo, tu buena sopa. En muchos países son como Mafalda. Nosotros aquí deberíamos ser como Mafalda, porque a mí sí me gusta comer, pero sanamente. Pero cuando eso se transforma ya en lo que es comer por comer, no porque tienes hambre, sino comer por comer, y sabes que tienes una afectación en tu gordura, y sabes que tienes problemas con la comida, así como el alcohólico tiene problemas con el alcohol, entonces tú tienes que analizarte, O sea, el comer en sí y comer bien no es pecado. Es lo que debemos aclarar. Lo que es pecado es la gula. ¿Verdad? Es comer en demasía. O también comer, satisfacer, sentirte tú satisfecho. Y comer y ves que pasa alguien a tu mesa. Sobre todo los que comen en restaurantes. Y hay pobres niños que entran, que no tienen qué comer, y tú estás con esa, con ese bacanal. Y a veces hay gente que piden un plato, yo lo he visto, y comen, y bueno, y después dejan el plato a la mitad. Wow, para mí eso sí es pecado. O sea, si pediste un plato y no te lo vas a comer completo, pide lo que te vas a comer, y lo demás dáselo a alguien que lo necesite realmente, a una persona que necesite. Eso es lo importante. Y muy bien, ya nos estamos acercando al final. Nos quedan dos temas más de los pecados capitales. Agradezco a todos los radiotiempistas que me están escuchando. Si usted tiene alguna sugerencia para este año 2019, pues escríbame al mensaje de texto al 401-3714. Y vamos a tratar estos temas que son importantes, sobre todo para nosotros, los creyentes y los que no son creyentes, porque es un programa para despertar conciencia, como ya hemos hablado. Y no me quiero despedir sin antes dar las gracias al pastor Andrés Noguera en la dirección, en la producción Oliver Noguera, en los controles Noel Rodríguez, que esta vez se me quedó aquí soportando todo lo que estoy hablando yo acá, ¿no? Y me despido hasta el próximo viernes, donde vamos a tratar otro pecado capital. Y nos vamos a ir con Marcos Witt en bachata. Me encanta la bachata, ustedes saben que me encanta la bachata. Marcos Witt y Renuévame. Señor.